El servicio informativo de FM Tincunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. 6 minutos pasan de las 9 de la mañana en este día viernes, y llegó el viernes finalmente nuevamente. Estamos compartiendo las noticias aquí por la 107.3. Este viernes 9 de octubre y el sábado 10 pueden transformarse en un día histórico después de la recuperación de la democracia. Hoy a partir de las 10, en menos de una hora, entra a discusión, a debate, el proyecto de servicio de comunicación audiovisual. Podría transformarse en ley en la jornada de hoy o pasada la medianoche en la jornada del sábado. El proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual finalmente podría transformarse en ley. Se analiza en las últimas horas que tendría los votos necesarios para aprobarlo. Los medios hablan del oficialismo, pero en realidad una serie de sectores que apoyan este proyecto, entre ellos Proyecto Sur, de Pino Solanas y Claudio Lozano. Hay un sector del radicalismo también que muy minúsculo, pero que lo acompaña. Hay varios sectores, entre ellos un sector del socialismo que acompaña al proyecto. Hay una fracción del viejo ARI, que ahora una parte está en la coalición cívica con Elisa Carrió, que no lo acompaña porque está en el acuerdo cívico y social con la UCR, pero una fracción del SI, creo que se llama ahora el partido, acompaña el proyecto de servicio de comunicación audiovisual, por lo que hoy podría transformarse en un día histórico, en el día en el que nos sacamos de encima la ley de la dictadura que rige hoy a la radio y a la televisión y avanzamos en la construcción y en la aprobación de un proyecto de ley de la democracia. ¿Sí? Ayer escuchamos parte, un fragmento de lo que opinaba Jorge Lanata sobre esto. Cualquier ley de la democracia es mejor que una herencia de la ley de la dictadura. Escuchábamos a Víctor Hugo Morales. Hoy vamos a estar compartiendo en un rato nada más qué opina Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz, sobre el proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual. Y empezamos, como todos los días, contándote los datos del tiempo para hoy y, como todos los viernes, para el fin de semana, qué es lo que va a estar pasando. Sabemos que hay muchísimas actividades. En un rato Silvi nos va a contar parte del cronograma de actividades culturales para la región para este fin de semana y queremos saber cómo va a estar el clima, si hay que salir con paraguas o sin paraguas. Hoy viernes, lo que resta de la mañana va a estar con el cielo despejado, con vientos leves del noroeste. Por la tarde noche el cielo va a estar algo a parcialmente nublado, con vientos moderados. La mínima pronosticada para este día viernes está en los 7 grados, la máxima en los 20 grados. En este momento tenemos una temperatura de 13 grados 4 décimas. Y el fin de semana, que es lo que muchos quieren saber, el sábado la mínima va a ser de 13 y la máxima de 25. La nubosidad va a ser variable, el cielo va a estar algo parcialmente nublado, con temperatura y humedad en aumento durante el sábado. Mínima 13, máxima 25. El domingo es donde se empieza a complicar. Va a estar el cielo nublado con probabilidad de precipitaciones y vientos moderados. La mínima para el domingo está pronosticada en los 11 grados y la máxima en los 19. Así que cielo algo nublado con probabilidades de algunas precipitaciones para el día domingo. El lunes, feriado el 12 de octubre, día de resistencia de los pueblos originarios. La mínima va a ser de 8 y la máxima de 23. Así que hoy, día viernes, mínima 7, máxima 20. Sábado, mínima 13, máxima 25, sube un poquito. El domingo se complica, mínima 11, máxima 19. Y se restablece, se recupera el clima agradable el lunes, que la mínima va a ser de 8 y la máxima de 23. Contábamos, hoy puede transformarse en un día histórico. A partir de las 5 de la tarde, Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, va a comenzar una transmisión en vivo desde las cercanías del Congreso. Frente al Congreso se va a armar una radio abierta de la que van a ir participando comunicadores sociales, artistas, periodistas que acompañan el proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual, que va a comenzar a tratarse ahora a las 10 de la mañana, pero igual que en la resolución 125, puede llegar a conocerse qué es lo que suceda, cuál es la suerte que corra la ley de medios recién pasada la medianoche, por lo menos es lo que se especula desde esta mañana. Algunos temas que vamos a estar compartiendo en un rato siguen los reclamos de los vecinos de barrio Monterrey por la situación de las calles después de una información publicada en algunos medios zonales, entre ellos el diario regional de Pilar. Hubo repercusiones, pero los vecinos siguen sin soluciones. La pelota sigue de la empresa al municipio, del municipio a la empresa, y los vecinos siguen hace 2 años reclamando por la situación de las calles del barrio Monterrey. Particularmente hay 3, entre las que se encuentra la calle Paraná, de las que están reclamando que están muy deterioradas y que esto dificulta incluso el curso del agua por las canaletas de las veras de la calle. Otro de los temas tiene que ver con que hoy se clausura la semana de celebración por los 60 años de la educación especial en Presidente Derqui. Desde la Escuela 502 impulsaron una serie de actividades que estuvieron realizando y mostrando lo que hacen todos los días en la Casa de la Cultura de Presidente Derqui, y hoy van a cerrar esta semana en el Club Unión. Arrancaron el lunes con un espectáculo de tango al que se sumaba al Centro de Jubilados, y hoy en el Club Unión van a estar cerrando esta semana. Igual prometen el próximo año, cuando tengan el edificio, que esperemos que así sea, celebrar los 25 años, las bodas de plata, pero este año es el año en que cumplen 25 años y coincidió con los 60 años de la creación de la rama especial dentro de educación. Durante el fin de semana van a ser las fiestas patronales en Pilar. Allí va a haber una serie de actividades que te vamos a contar en un rato. También este fin de semana es el Encuentro Nacional de Mujeres. Nuestras compañeras de Viejas Brujas estuvieron ayer contándonos algunos de los detalles, de los pormenores de esta organización. Muchísimas mujeres van a salir en la jornada de hoy en tren hacia Tucumán. Allí van a estar participando mujeres de todo el país en el 24º Encuentro Nacional de Mujeres. Seguramente la próxima semana nos estarán contando algunos detalles de justamente la participación en este Encuentro Nacional de Mujeres. Y durante el fin de semana también seguramente vamos a ir enterándonos de algunos detalles a través de las agencias de noticias alternativas, que tienen muchas veces como protagonistas a las mujeres que nos van a ir contando todo lo que suceda. Pero algo que no se dio a conocer, que prácticamente nadie sabe en este momento, o que por lo menos no tiene difusión en los medios masivos de comunicación, es que este fin de semana se va a estar realizando en Tucumán el 24º Encuentro Nacional de Mujeres. Y la situación en CRAF sigue complicada. Ayer estuvo Ale Leguizamón en las puertas de la fábrica. Continúa militarizada la planta. Solamente dejaron pasar a un delegado. Había orden de la justicia de que dejaran pasar al resto, pero la empresa está como en una zona franca, ¿sí? No respeta las leyes argentinas y va haciendo más o menos lo que le parece, burlándose incluso de acuerdos firmados en el Ministerio de Trabajo en la presencia del Ministro de Trabajo, Carlos Tomada. En un rato vamos a repasar parte de las últimas noticias vinculadas justamente a la lucha de los trabajadores de la ex Terrabusi. Además, en la jornada del día de ayer se cerraron los festejos también en San Miguel por los 10 años de la creación del elenco de teatro de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Desde el día 2 de octubre y hasta el día de ayer, jueves 8, estuvieron llevando adelante diferentes propuestas, todas en forma gratuita, para celebrar. Fueron acompañados de otras compañías teatrales que sumaron su arte también en forma gratuita para todos los vecinos, y ayer se cerró la semana de festejo por los 10 años del elenco teatral de la universidad. Ale estuvo dialogando con Marines McLeman, coordinadora del Centro de las Artes y participante del elenco, además como actriz del elenco de la universidad, así que en un rato vamos a escuchar parte de lo que le comentaba. Y tenemos, como todos los viernes, un montón de avisos comunitarios y de actividades culturales que se van a estar dando en la región. Por eso la saludo a mi compañera Silvina Vivas. ¿Cómo le va? No la oigo, quiero que sepa que, no sé, por alguna dificultad. No. Hola. Ahora sí. Ahora sí me escucha. Ahora la escucha perfecto. ¿Cómo estás, Dani? Bien. Bueno, como vos decías recién, tenemos un montón de información, todas regionales, algunas gratis, otras no tanto. Uh-huh. Y bueno, por supuesto la agenda para este fin de semana, para que sepamos a dónde vamos a ir este fin de semana, a dónde podemos recorrer. Tenemos cosas sobre el arte, sobre la cultura, uh-huh, muestras, de todo. Bueno, en un rato arrancamos entonces a contarles a todos los vecinos cuáles son las posibilidades aquí, claro, en la región para recorrer. En la operación técnica de puesta en el aire en esta mañana se encuentra Ale Leguizamón, nuestra compañera Gloria Sandoná, está en este momento dando una mano en el centro comunitario. Le contamos a los vecinos que por ahí nos escuchan por primera vez o que cayeron de casualidad en el dial de la 107.3, que Radio Tincunaco transmite todos los días, las 24 horas, desde el centro comunitario Belén en el barrio San Atilio. El centro comunitario tiene diferentes espacios, algunos para los más pequeños, muy pequeños, desde sala de bebés, sala de estimulación temprana para 2 y 3 años, sala de actividades que van acercándose al inicio escolar de 4 y 5, después diferentes grupos de apoyo escolar a la mañana y a la tarde, grupo de jóvenes con una serie de actividades que se vienen desarrollando y después otras que vamos compartiendo, por ejemplo, la de alfabetización con el programa Yo Sí Puedo, que se hace en la Casa de los Jóvenes, actividades de taekwondo, hay un profe que comenzó esta semana a dar algunas actividades los martes y los jueves a partir de las 6 de la tarde, también para todos los vecinos aquí en el barrio, y hay una serie de actividades que vamos compartiendo. Hoy hay una charla que vamos a compartir con la gente del Centro de Salud del Barrio San Atilio. Van a estar hablando para las mamás y los papás de algunas herramientas, una discusión sobre cómo hablamos de sexualidad con los hijos. Un tema que muchas veces se complica. Y bueno, y en esto de trabajar dentro de un centro comunitario, de ser parte de una radio comunitaria que trabaja en un centro comunitario, a veces hay que hacer de todo un poco. Así que está colaborando como auxiliar en una sala en este Así momento. Así es, se lo puede ver hasta Dani Zambrana ahí cocinando. También. Sí, alguna vez he cocinado. Alguna vez. Así que mientras Gloria colabora con una de las salitas aquí del centro comunitario como auxiliar, Ale Leguizamón va a estar haciéndose cargo de los controles. Vamos a ver si le sale. Vamos a ver qué pasa. Después cualquier reclamo se lo hacemos llegar a Gloria. Claro. La producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de Radio Tincunaco. Mi nombre es Daniel Zambrano, un placer hacer todos los días este noticiero y arrancar con música, porque es un placer también comenzar la mañana y ir conociendo diferentes bandas. A veces escuchamos a gente consagrada que muchas veces no tiene demasiada difusión, artistas latinoamericanos, artistas nacionales, y también de vez en cuando nos acercan un disco. Hace un tiempo estuvimos escuchando el disco de Los Amigos del Barro aquí en la mañana de Encuentro con las Noticias. Escuchamos Abremente, el homenaje a Luis Alberto Spinetta que hicieron desde el programa Revuelto Gramajo con varios artistas, sobre todo de la música jazz y de una fusión con la música folclórica, y vamos así también conociendo otros artistas. Uh-huh. Y hoy el que trajo la música fue Ale Leguizamón. Guarda con lo que se viene. Vamos a escuchar la banda que se llama Avanti Esperanza. Bueno, entonces escuchamos y vamos a conocer Avanti Esperanza. El tema este se llama... Es de Pilar. La banda es oriunda aquí de la región, de Pilar, uh-huh, pilarense. Y el tema... Capitán de un sueño. Capitán de un sueño, Avanti Esperanza. Bueno, vamos a escuchar. Navegando mi destino y para qué esperar. Yo voy en busca de mi nuevo mundo. Hora de izar las velas y desamarrar. Yo no lo espero ni un segundo. No. Y andar por las rutas, islas visitar. Recorriendo mi destino, voy surcando el tiempo. Capitán de un sueño. Capitán de un sueño. Capitán de un sueño. Capitán de un sueño. Voy navegando mi destino y para qué esperar. Si ya sopla el viento. Recorriendo mi destino, voy surcando el tiempo. Capitán de un sueño. Dando vueltas por los cielos, por los mares. Capitán de un sueño. Conociendo los desiertos, las ciudades. Capitán de un sueño. Despejando a todos esos tormentos. Capitán de un sueño. Tripulando y enterrando los lamentos. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. corazón. Capitán de un sueño, you may say I'm a dreamer. Capitán de un sueño, but I'm not the only one. Capitán de un sueño, mi destino caminando hoy. Capitán de un sueño, mi destino voy andando. Capitán de un sueño, you may say I'm a dreamer. Capitán de un sueño, but I'm not the only one. Capitán de un sueño, navegando voy cantando. Don't you rock my boat. No, padre, pura. Es necesario que le digamos cómo son las cosas para saber cómo son. ¿De qué estás hablando, Rafa? Estoy hablando de una brasilera de los ojos tristes que me enredó el corazón. De 9 a 11 la información está acá. Tener otra política, porque aquí el gobierno tiene un discurso y por el otro lado sigue profundizando en el modelo neoliberal. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Nueve de la mañana, 22 minutos, estamos acá en Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios por la 107.3 FM Tincunaco. Y algo que me olvidé de decirlo al principio es la vía de comunicación, si no, ¿cómo vamos a estar hablando con la gente? La vía de comunicación es el 1566-905002. Recién nos llegó un mensaje que dice... Le ganaron de mano, antes que usted lo diga ya sabían el teléfono. ¿A qué hora es la charla? Nos preguntan. Bueno, la charla le cuento a la vecina o al vecino que preguntó recién, que la charla es a partir de las 2 de la tarde y hasta las 4 o 4 y media aproximadamente, sobre la charla de sexualidad. ¿Cómo hablamos de sexualidad con nuestros hijos? Así es, que va a estar a cargo de una trabajadora social de la salita y la enfermera, ¿no? Uh-huh. Laura es la trabajadora social del Centro de Salud de San Atilio. Que siempre está con nosotros. Siempre nos ha acompañado ya en varias oportunidades. Y, bueno, la enfermera que siempre nos atiende, Antonia, que dulcemente siempre nos responde. Siempre vamos a molestarla con consultas. Van a estar las dos participando de esta charla hoy a las 2 de la tarde aquí en el Centro Comunitario Belén. Y comenzamos con alguna de las noticias del ámbito regional. Hoy se clausura la semana por la celebración de los 60 años de la creación de la rama especial. La educación especial cumple 60 años y en Presidente Derqui, uno de los pocos lugares donde se tomaron el trabajo de dar a conocer y de celebrar justamente la creación de esta rama dentro de la educación. Y festejaron durante toda la semana mostrando lo que los chicos y las chicas hacen todos los días en la escuela 502 de la localidad de Presidente Derqui. Aprovecharon para además pedir que sería importante sumar más escuelas y más docentes al acompañamiento para poder ir insertando en otras escuelas en la medida de lo posible del avance que se van haciendo en los procesos individuales de los chicos y dar a conocer el laburo que hacen, un laburo artesanal sobre todo, ¿no?, que mostraban a través de telares, a través tejidos. Almohadones, pintura, madera, hacían bandejitas pintadas también. Una serie de actividades que bueno, vienen realizando todos los días y que durante esta semana lo mostraron, ¿sí? Lo pudieron compartir con el resto de los vecinos en la Casa de la Cultura de Presidente Erqui, que les abrió las puertas, y hoy estarán cerrando esta semana en el Club Unión. ¿Sí? Habría la semana esta, el día lunes, el Centro de Jubilados con un tangazo que se bailaban ahí también como para ir haciendo la apertura de los festejos. Después, durante toda la semana, se pudo visitar la muestra a partir de las 2 de la tarde hasta las 6 en la Casa de la Cultura de Presidente Derqui, y hoy se va a estar cerrando, hoy va a finalizar esta celebración. Queda pendiente los festejos de los 25 años porque, al igual que en José Paz, todavía no tienen el edificio en condiciones. En José Paz habían prometido que este año iba a estar finalizado ya la construcción del establecimiento, del edificio, de la escuela especial, pero continúan, ¿sí?, las obras muy, pero muy lento. Recién está como apuntalada la construcción de lo que es el techo, lo que sería la parte del techo de la escuela, ahí en la cercanía de la avenida Gaspar Campos en José Cepal. a este ritmo no se llega para que el próximo año puedan tener su escuela los chicos de José C. Paz. Y en Presidente Elqui hay una situación similar, por algunas refacciones y cosas que se están haciendo en el edificio de la escuela, los chicos no, la escuela no pudo, y los chicos también no pudieron festejar estos 25 años, sus bodas de plata en la escuela. Prometen hacerlo, sí, ya con edificio propio y estrenándolo el próximo año. Y seguimos en el partido de Pilar, en la localidad de Presidente Elqui, porque esta semana también dimos a conocer una información publicada en el periódico regional de Pilar, que habla sobre un reclamo vecinal de la situación en el barrio Monterrey. Hay una situación de que reclaman la casi destrucción de las calles de ese barrio, con la complicación de que además se van obstaculizando las canaletas del barrio y se junta agua en algunas esquinas. Se hace una situación que, por ejemplo, ahora que se arranca la prevención de la enfermedad contagiada por el Aedes aegypti, por la transmisión del dengue, ¿sí? Es un caldo de cultivo. Hay algunas fotos que acompañan hoy al periódico regional de Pilar, donde muestran prácticamente una pileta en una de las esquinas ahí del barrio Monterrey. Agua clara, justo como la que necesita el mosquito para reproducirse. ¿Sí? Si están preocupados por la cuestión sanitaria, digo, esto es muy, independientemente de la cuestión de lo difícil que es para los vecinos que entra un remiso, una ambulancia o cualquier, o no sé, un proveedor para los negocios del barrio, independientemente de todo eso, además es un riesgo latente para que se pueda reproducir, por ejemplo, el mosquito del dengue en estas especie de espejos de agua que hay en las esquinas. A partir de un reclamo vecinal de esta semana, se dio a conocer la situación en las calles del barrio Monterrey de Presidente Elqui. Muchas versiones y pocas certezas hay por el arreglo de las calles en ese barrio. Existe un acuerdo entre la línea 506 y el municipio para hacer los trabajos, pero se desconocen los detalles de este acuerdo. Los vecinos esperan desde hace 2 años las obras de mejoras viales en esa zona, mientras que los vecinos de un sector del barrio Monterrey de Presidente Elqui reclaman por el arreglo de una serie de las calles de la zona. Se pudo constatar que existe un acuerdo entre la línea de colectivos 506, que hace el recorrido desde hace más de 30 años en esa zona, y el municipio para trabajar en forma conjunta en el arreglo de las calles. No obstante, a pesar de que varias fuentes confirmaron la existencia de un pacto tácito, no son muchas las certezas que se tienen en el municipio acerca de las condiciones y los tiempos de este acuerdo. En la tarde del martes, alrededor de 20 vecinos se reunieron para reclamar por el estado de las calles Uruguay, Paraná y Perú. Ayer la vecina Beatriz Núñez comentó que el propietario de la línea 506, Miguel Lancilotti, dijo que lo tiene que arreglar en conjunto con el municipio y según él ya pagó todo, pero por otro lado nos dicen que no terminó de pagar, y lo que decíamos antes, se tiran la pelota, el municipio dice que la empresa no pagó, la empresa ya pagó todo, que ahora restan los trabajos del municipio. En el medio de todo esto, los vecinos que hace 2 años están reclamando por la situación de estas, cualquier momento cumple 3, de estas 3 arterias. Una información regional más antes de meternos en las noticias nacionales. En el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que siempre nos acerca a la información nacional desde la mirada y la producción de las propias radios comunitarias del país. Una información más, decía, del ámbito regional, que tiene que ver con una actividad que se va a estar haciendo en el Centro Cultural La Zeta, inaugurado hace muy poquito, ¿no? Así es, hace muy poquito se estuvo inaugurando. Ya es como una serie de más o menos 10 centros que se hicieron, y bueno, este ya vendría a ser el número 10, que se llama Zeta. La Zeta es una iniciativa que han autogestiva, que llevan adelante los vecinos, y en la cual quieren dar a conocer diferentes propuestas culturales. Entre ellas van a estar también realizando algunas actividades de tipo capacitación, ¿no? Y esa es la que queríamos compartir en este momento. Tiene que ver con una especie de taller que van a estar realizando hoy día viernes, 9 de octubre, a las 7 de la tarde. Va a haber un taller informativo sobre prevención de adicciones a cargo de la licenciada Nancy Tronconi. Nos avisan desde el Centro Cultural La Zeta que esta actividad es no arancelada, o sea, en forma gratuita, y queda el Centro Cultural y Educativo Zeta en la calle Las Araucarias, 1455, de Tortuguitas, en el partido de Malvinas Argentinas. Hay un teléfono de contacto con el Centro Cultural y Educativo Z, que es el un celular 15-53-42-0042. 15-53-42-0042 es el número para comunicarse con los amigos del Centro Cultural y Educativo Z de Tortuguitas. Antes de meternos en la información nacional, algunos avisos comunitarios. Dale. Bueno, vamos a comenzar con los avisos comunitarios y le cuento a todas las chicas y a las señoras que están en la casa que el día 26 de este mes va a haber test de embarazo, así que si todavía tenés alguna duda y te la querés sacar, te puedes acercar a cualquiera de los centros de salud que tengas ahí en tu barrio. Uno de ellos puede ser el centro de salud de Bucetich, San Atilio, de Urquiza, de cualquiera de donde vos vivas. Te van a estar haciendo el test de embarazo y te tenés que acercar a las 9 de la mañana con la primera orina de la mañana, que te van a estar haciendo tu test de embarazo, y esto es gratis, así que no tenés que dejar pasar esta oportunidad, que es súper gratis, que sabemos que un test de embarazo está como 15 pesos más o menos, y te conviene irte a hacer acá en la salita de tu barrio. Eso es en cualquier centro de salud de ahí. Así de la es, región. En cualquier centro de Bien. Salud. ¿Qué más tenemos por ahí de avisos comunitarios? Tenemos también que es la quinta semana de las artes y las ciencias. Esto se va a estar celebrando en la escuela número en la escuela media número 7, Roberto Art. Esta semana se va a estar festejando en los días 14, 15 y 16 de octubre, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Uh-huh. Y el lema de esta quinta semana es Nosotros y la Vida. Esto es, como te dije recién, en la escuela Roberto Art, en la escuela media número 7, en Tortuguitas, que queda en las Aura Bucarias 1540. Todos los meses tienen distintas actividades. Así ahí es. En la escuela Roberto Arn, en la media 7. La verdad que una escuela con muchísima apertura al barrio de las actividades que hacen los alumnos, ¿no? Tienen desde exposiciones de ciencia, arte, tecnología, hasta actividades como esta, ¿no? Vinculadas, sí, también tienen radio, ¿no? Tienen la escuela que tiene radio. Tienen radio que transmiten para el barrio, sí. Pero también tienen una publicación. Uh-huh. Sí, la radio se llama Convivencia. Han entrevistado en los últimos tiempos a muchísimas personalidades de la cultura, de muchísimos personajes que les llaman la atención y que incluso funcionarios han ido a Radio Convivencia a responder las preguntas de los alumnos en la Escuela Media 7 Roberto Ar, que hace homenaje al el nombre que lleva, ¿no?, de este periodista argentino, y van trabajando en una especie de proyecto de diferentes iniciativas. A algunos les gusta más la gráfica, a otros la radio, y van laburando con el aporte, muchas veces y en la mayoría de los casos solidario, de los docentes, ¿no?, que se suman a estas iniciativas. Es una buena iniciativa para todos los vecinos. Y bueno, una información más que tiene que ver con el taller de padres, como contaba Dani hoy, el taller Cómo Hablamos del Sexo con los Jóvenes. Esto va a ser el día de hoy a partir de las 2 de la tarde acá en el Centro Comunitario Belén, en la calle San Salvador y Carabobo, en el barrio San Atilio, en el partido de José de Paz. Y esto va a estar a cargo de la trabajadora social de la salita y la enfermera también de la salita de acá del barrio San Atilio. Así que bueno, si sos papá, tenés hijos adolescentes, te invitamos a que te acerques, que es una buena propuesta. Es Cómo Hablamos del Sexo con los Jóvenes hoy por hoy, a partir de las 2 de la tarde, acá en el Centro Comunitario Belén. Bien, 32 minutos pasan de las 9 de la mañana. Si los vecinos quieren acercarnos a alguna información, lo pueden hacer, ¿a qué número? A través del 15-66-90-50-02. Bien, vamos a compartir ahora las noticias nacionales. Llega el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional desde la mirada y la producción de las propias radios comunitarias del país, esperando la llegada del debate. Hoy a las 10 de la mañana comienza el debate en el Congreso por el proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. No queremos minería, queremos turismo, queremos vivir en paz. Nada. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buenos días. Hoy es viernes 9 de octubre de 2009 y les damos la bienvenida a esta primera edición de Informativo Farco del día de hoy. El Senado Nacional discutirá hoy desde las 10 de la mañana el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Es un reclamo histórico de las radios comunitarias argentinas, ya que con el decreto ley de la dictadura militar solo podía haber radios y canales de televisión que para quienes tuvieran fines comerciales. El proyecto que hoy se trata en el Senado está basado en los 21 puntos por el derecho a la comunicación presentados por cientos de organizaciones vinculadas a la comunicación hace más de 5 años. El texto del proyecto se conoció en marzo y se discutió en 24 foros oficiales organizados por el Ejecutivo y también hubo audiencias en diputados y senadores. La sesión de hoy terminará seguramente en la madrugada de mañana y si se aprueba sin modificaciones se va a convertir en ley. La oposición apunta principalmente a hacer cambios para dilatar este tratamiento. El proyecto básicamente establece límites para la concentración de medios en pocas manos. Hoy un puñado de grupos tiene el 80% de los medios de comunicación y reserva el 33% del espectro para organizaciones sin fines de lucro, para radios que no tengan fines comerciales. El Senado definió que no puede haber organizaciones ni invitados en el recinto observando la sesión. Pero hoy, frente al Congreso Nacional, el acto central en apoyo a este proyecto va a ser desde las 17 horas en la Plaza de los Dos Congresos. Además, en distintos lugares del país como Córdoba, Rosario, Mendoza y Paraná ya confirmaron más actividades. Y en La Rioja hubo un grupo de organizaciones del noroeste argentino que realizó una conferencia de prensa ayer fijando su posición con respecto al proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Desde allá compartimos el informe de Rubén Romero Chávez desde FM Ciudadanos. Conferencia de prensa del Foro Riojano en apoyo a la ley y representantes de CETERA del noroeste argentino. Ayer en la ciudad de La Rioja se realizó una conferencia de prensa en apoyo a la ley de servicios de comunicación audiovisual por parte del Foro en apoyo a esta ley, donde además estuvieron presentes representantes de CETERA que participan en nuestra ciudad de un congreso de formación político-sindical. Se encontraban presentes representantes de Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. En dicha oportunidad, el secretario gremial de la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, Gustavo Maure, manifestaba. Para la CETERA, sin duda que esta ley de medios y el sentido de esta conferencia, que a nosotros desde ya nos alegra, es una etapa fundamental de la vida democrática, en primer lugar porque tiene que ver con la justa distribución de los bienes culturales. Es muy difícil hablar en un país de la distribución de la riqueza si no todos tenemos acceso a tener voz, a que desde cada lugar del país no estemos colonizados y escuchemos, por ejemplo, partes meteorológicos de ciudades que están a más de 1.500 kilómetros de donde vivimos o de accidentes de tránsito que suceden en otra ciudad como si fueran del entorno cercano y difícilmente nos enteramos de lo que está viviendo nuestro pueblo en las inmediaciones de donde trabajamos. También Maure habla del sentido federal de esta nueva ley. Esta falta de sentido federal y de rescate de la cultura local y de la vida cotidiana de nuestro pueblo es lo que también se intenta contrarrestar con una nueva ley de medios. La necesidad de que haya contenidos locales en cada una de las expresiones y de que esto se vea enriquecido con la participación social. Finalmente, dice que la lucha por la implementación de esta ley no será sencilla. Una gran emoción y una gran alegría por lo que puede producirse esta semana, de contar con una ley que sin duda que una vez aprobada en el Senado vamos a vivir un cambio de pantalla porque va a venir la lucha por su implementación, lo que seguramente tampoco va a ser sencillo para todos los argentinos, que es cómo se ponen en marcha los funcionamientos por los cuales se combate el monopolio informativo en la Argentina. Informó para Farco Satelital desde FM Ciudadanos de La Rioja, Rubén Romero Chávez. Y en Misiones, los 9 tareferos que estaban en huelga de hambre en Monte Carlo levantaron la medida después de un compromiso de la ANSES para pagar las asignaciones familiares. La huelga de hambre de los productores yerbateros comenzó en la tarde del domingo y reclamaban asistencia alimentaria y el cese de la retención de las asignaciones familiares de 774 trabajadores rurales de la provincia de Misiones. Según el gremio que agrupa a los trabajadores rurales, UATRE, en Misiones hay solo entre 30 y 40% de tareferos registrados. Los trabajadores cobrarán las asignaciones seguramente entre hoy y el martes. La justicia llamó a declarar al director general de personal de la ciudad de Buenos Aires, Carlos Lelio. Fue después de que el jefe de la Policía Metropolitana de Buenos Aires, Osvaldo Chamorro, admitiera que el detenido por el espionaje a un familiar de las víctimas de la AMIA había trabajado para el gobierno del PRO. Ciro Gerardo James está detenido por el espionaje de Sergio Bunstein, familiar de víctimas de la AMIA. Según el legislador Aníbal Ibarra, James trabajaba para la ciudad desde 2007 pinchando comunicaciones telefónicas y en 2008 habría trabajado con una auditora interna sobre docentes y no docentes. en el sur del conurbano bonaerense, en Quilmes, ayer al mediodía se levantó la toma de la Escuela Agropecuaria de Quilmes Oeste. Pero ¿qué pasó más tarde? Gonzalo Contino, desde Radio Aijura, nos tiene más información. ¿Qué tal, Gonzalo? Te escuchamos. Buenos días, Ernesto. Te informamos que alumnos y docentes continúan con la toma simbólica de la Escuela Agropecuaria de Quilmes Oeste. La misma se da por la detención en las obras de refacción que se estaban haciendo en el establecimiento por falta de pago a la empresa constructora. Si bien desde la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires aseguran que ya se tienen los 150 mil pesos para pagar lo adeudado y se retomen las obras, la asamblea conformada por alumnos, padres y docentes no confían en que esta sea una solución. Además, no es la única escuela de Quilmes que está con problemas edilicios. La escuela primaria número 22, también de Quilmes, cuenta con solo un baño químico y esperan a que se concluyan las obras. Fernando Fleres, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Agropecuaria, esto decía en diálogo con Radio Aijuna. El tema es que vino la empresa, tiró los techos abajo de las aulas principales del colegio y después alegó que el pago no se hizo y se marchó, dejando los techos, digamos, pelados. El tema es que ahora nos están diciendo que quieren venir, pero que no están, digamos, seguros si después del mes de trabajo van a volver a irse. Entonces el problema es que si la plata no está, estamos siempre en la misma. Y los alumnos no queremos más eso porque ya perdimos muchísimo tiempo de clase con el tema de que tenemos los horarios rotativos. El tema es que si la empresa viene, viene para terminar, no viene para empezar un puchito y dejar. Informó Gonzalo Contino desde Radio Aijuna. En Córdoba, los docentes cierran hoy una semana de protestas en la ciudad capital. Así terminará el paro de 120 horas que empezó el lunes y que se llevó adelante por regiones con paros por 24 horas. El paro hoy es en los colegios de la capital, de Colón, Punilla y Santa María, con movilización en la ciudad de Córdoba. Según la Unión de Educadores de Córdoba, todavía no hubo un ofrecimiento salarial de parte del gobierno provincial. Y en Catamarca, los trabajadores estatales decidieron ayer al mediodía llamar a otro paro provincial con movilización el próximo jueves. Los integrantes del Frente Gremial de la provincia, entre ellos se cuentan a los docentes, jubilados, no docentes, trabajadores de la salud y estatales en general, resolvieron también enviar delegaciones a la ciudad de Catamarca para unirse en la marcha principal. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. ¿Qué tienen de malo los monopolios? Que el cable es más caro de lo que debería. Por eso, la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual te da el poder a vos. Presidencia de la Nación. Hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, viernes 9 de octubre de 2009. Estuvimos Cristian Torres en los controles, Ernesto Rega en la conducción y la producción de las radios y corresponsales de nuestra red informativa nacional. Y hoy una jornada histórica para las radios comunitarias, para las comunicaciones en todo el país. Una jornada histórica porque desde las 10 de la mañana se va a estar sesionando en el Senado Nacional, se va a estar tratando el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Así que sigan enganchados, sigan muy atentos a la señal de Farco satelital, a la señal de esta emisora en la que nos están escuchando en estos momentos, porque en la segunda edición del Informativo Farco, por supuesto, vamos a estar con todo lo que haya pasado hasta el mediodía en la sesión que empieza a las 10 de la mañana, insistimos, y después de las 17 horas, a las 17 en punto, empieza un programa desde la ciudad de Buenos Aires, un programa especial de todas las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con cabecera allá en Buenos Aires, con cabecera en Radio Gráfica, con todo lo que esté pasando dentro del Senado Nacional y también fuera, porque en la Plaza de los Dos Congresos va a haber una importante movilización de las organizaciones que apoyan este proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual y que reclaman que se trate sin más vueltas, exactamente sin más vueltas. Así que después de las 17, a las 17 horas, una transmisión especial del Foro Argentino de Radios Comunitarias con todo lo que pase desde allá hasta que termine el tratamiento en el Senado, tanto el tratamiento en general como en particular, artículo por artículo, de este proyecto. A la audiencia del país, la saludamos. Hasta la segunda edición del día. Quédense enganchados, quédense atentos a la señal de Farco satelital. Chau, hasta luego. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. Tu información la escuchás todas las mañanas. Y ahora vamos a replicar esto que estamos haciendo acá en la Casa de la Familia, en la Posta San Jorge. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. Buenas tardes, damas y caballeros. Buenas noches, buenos días. No sé a qué hora van a poner el disco, pero seguro que lo van a hacer con alegría. Atención, atención. Me levanto cada mañana, tomo un café, leo el diario. No hay negocios del solidario. Son noticias de desesperanza, muerte, engaño, sin comentarios. No hay negocios del solidario. Y es que la sonrisa pasa de largo. Sin lugar en el noticiario. La sonrisa pasa de largo. Sin lugar en el noticiario. El sol no tiene su propio aviso. La crisis gana todo el espacio. No hay negocios del solidario. Pero se siente que es sonriente, que ve la vida desde otro lado. Es que la sonrisa pasa de largo. Sin lugar en el noticiario. La sonrisa pasa de largo. Sin lugar en el noticiario. Deja la tele, deja el periódico. Solo los coyes, que sí. Ya lo tienes, no lo sueltes, pega un grito de alegría. Si el camino se complica, ya lo sabes, para otro día. En vez de estarte ahí, vente conmigo a colar. Abriremos desde arriba, el mundo vuelve a girar. Ya gira, ya gira, ya gira, ya gira. Llega la tanda de la alegría, poniendo fin a tanta mentira. Suena más fuerte esa melodía, ya disfrutemos, viva la vida. La sonrisa pasa de largo. La sonrisa pasa de largo. Vámonos que tu gente te está esperando. La sonrisa pasa de largo. Vámonos que tu gente te está esperando. La sonrisa pasa de largo. Again, again, again. Actualidad. Música. Información. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Cuarenta y nueve minutos pasan de la hora 9 de la mañana, la temperatura es de 14 grados 6 décimas y estuvimos escuchando el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y pegadito al informativo de Farco estuvimos escuchando un tema más de Avanti Esperanza, esta banda oriunda aquí nomás de Pilar, que estamos conociendo en esta mañana aquí en Encuentro con las Noticias. En un rato vamos a escuchar a Adolfo Pérez Esquivel hablando acerca del proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual. Compartimos esta semana la voz de Víctor Hugo Morales, de Jorge Lanata. Queremos cerrar esta semana en este día histórico en el que entra en discusión el proyecto y podría transformarse en ley. Queremos finalizar con la voz de Adolfo Pérez Esquivel, nuestro premio Nobel de la Paz, que habló en las audiencias públicas, que no tuvo repercusión en los medios masivos lo que dijo, y queríamos compartirlo un rato. Nada más, vamos a estar compartiéndolo. Recién llegaba al Congreso Nacional Mariotto, el interventor del CONFER, para participar. En unos minutos estará comenzando el debate en el Congreso Nacional sobre el proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual, y esto también hacía referencia a Farco, que a partir de las 5 de la tarde estarán realizando una transmisión especial. Vamos a nosotros tomar contacto a cada instante con lo que vaya pasando en la discusión, y mañana podría haber un programa especial de Farco. Esto lo vamos a ir confirmando también a lo largo de esta jornada a través del servicio informativo de la radio. Mañana podría haber una transmisión especial, si se aprueba el proyecto, desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde, que desde las 2 de la tarde hasta las 4, que bueno, pueda recorrer la historia de este proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, la incorporación de los 21 puntos de la coalición por una radiodifusión democrática, las modificaciones que tuvo, que hicieron, por ejemplo, desde el proyecto Sur de Pino Solanas, etcétera, etcétera. Así que hoy una jornada que puede transformarse con el correr de las horas en una jornada histórica, porque nos sacaremos de la espalda una herencia más de la dictadura, que es este decreto ley, la ley 22.285, que rige actualmente a la radio y a la televisión. Y ayer se cerró una semana de festejos por los 10 años de actividad, de creación del teatro, o el elenco teatral en realidad, de la Universidad Nacional General Sarmiento. Y han pasado en estos 10 años muchísimos actores y muchísimas actrices. Actualmente están bajo la dirección de Armani, ¿sí? Es el director actual de el elenco de la universidad. Han puesto durante estos 10 años una innumerable cantidad de obras, la mayoría de los casos en forma gratuita, para que todos los vecinos de José C. Paz, de San Miguel, de Malvinas, de Moreno puedan acercarse y disfrutar teatro aquí muy cerquita, en el Teatro del Centro de las Artes, que queda en la calle Cacique Pincén, ex Roca, al 850, a unas 6 cuadras de la Plaza de San Miguel. Y desde el día 2 hasta el día de ayer 8 estuvieron compartiendo una serie de presentaciones con compañías teatrales amigas. Uh-huh. De bueno, y también con el elenco de la universidad. Y también con el elenco que cumplía los 10 años. Bueno, y compartiendo con todos los vecinos lo que significa, y compartiendo lo que hacen siempre, ¿no? Traernos, acercarnos diferentes propuestas, desde obras de García Lorca, diferentes también propuestas. También obras para chicos, para menores y mayores de 5 años. Uh-huh. Y estuvieron cerrando ayer, decíamos, ¿no?, justamente con las obras para los más pequeños. Ale estuvo visitando el Centro de las Artes para poder dialogar con algunos, que nos cuente, bueno, qué significaba esto de los 10 años de la creación del elenco teatral de la universidad. Y se encontró con Marines McLeman, que además de ser actriz integrante del elenco de teatro de la universidad, es coordinadora del centro cultural que la universidad tiene ahí en San Miguel. Realiza en el marco del ciclo Reencuentros con Pueblos Originarios, que se viene dando desde hace varios años acá en el Centro de las Artes, y que está organizado por varias instituciones, la Biblioteca Intihuasi, el Centro Cultural Adobe, gente del Mocase también, gente de la Ediciones La Piragua, el Taller de Cine Documental de acá del Centro de las Artes, el SERPAG, gente del SUTEBA, de acá del regional, y por toda la gente que participa de estos encuentros periódicos que se vienen haciendo hace años sobre culturas de los pueblos originarios. La muestra comenzó hace 3 años, en realidad, porque se coordinó con la Inspección de Enseñanza Artística de la Región Novena, que está a cargo de la licenciada Isabel Tapari, y bueno, la primera muestra fueron 100 paneles con diseños realizados por los chicos, con sus alumnos, guiados por los docentes, y tomando los diseños originales de las comunidades indígenas americanas, los chicos hicieron el trabajo de 100 paneles, que fueron primero a 60 escuelas. Después se renovó una segunda muestra. Los chicos están participando, chicos aproximadamente también de 100 escuelas de la región, en la realización. ¿De todas las edades? De todas las edades, de Jardín Infantes, que vos vas a ver los diseños de los chicos del Jardín Infantes, son extraordinarios. Y hasta chicos de polimodal, de escuela secundaria, etcétera. Esta muestra lo que tiene de maravilloso es que facilitó el estímulo para que los pibes puedan investigar. A veces es difícil en el aula conseguir que los chicos investiguen por toda la problemática social que hay, ¿no? Pero a raíz de esta muestra, los pibes, pudiendo hablar de ellos mismos, de sus propias raíces, sabemos que la mayor parte de la población del conurbano bonaerense tiene alguna raíz indígena, y de eso mucho no se habla, ¿no? O se habla como cosas del pasado. ¿Cuándo en realidad introducirlo como materia o como objeto de estudio dentro de las escuelas? Bueno, digamos, la idea nuestra es justamente llevarlo para que en las escuelas se pueda profundizar sobre el tema, y sobre todo que los pibes puedan hablar desde ellos mismos, desde lo que pueden recoger de sus propios núcleos familiares, de sus vecinos, en fin. Esto fue muy estimulante para los pibes, porque además las muestras van a los colegios y van acompañadas de talleres de música, de cultura de pueblos originarios. Y esto es lo que está generando un circuito, digamos, que va profundizando cada vez más en el tema y cada vez más estimulando a los chicos y a los docentes para seguir investigando, averiguando y pudiendo conversar y realizando los trabajos que este año son muy superiores inclusive a los del año pasado, y los del año pasado son muy superiores al primero. Quiero decir que el trabajo que están haciendo los docentes, que es un trabajo muy delicado, muy amoroso en el verdadero sentido de la palabra, se transmite en la calidad de los diseños, ¿no? Y cómo van avanzando en la profundización del uso de las técnicas. Acá hay técnicas muy complejas, sin embargo los chicos las están utilizando: el colorido, el manejo de la forma, el manejo de los materiales. Hay collage, hay cosas hechas con materiales reciclados, han llegado a hacer hasta objetos en vasijas con papel, y son preciosos. O sea, es una muestra que vale la pena verla, y esta muestra que ahora está acá es la que el año que viene va a ir a visitar a todos los otros colegios más. Uh-huh. O sea, todo a fin, siempre en octubre se hace la muestra acá, y después esa muestra el año siguiente sale, va aproximadamente una semana en cada colegio. Los pedidos para la muestra se hacen acá. Acá tenemos a la licenciada Isabel Tapari, que está trabajando con un grupo de docentes justamente para hacer las grillas para las salidas de las muestras. Las muestras van a los colegios, pero ahora en todo el mes de octubre y hasta el 30 de octubre se pueden visitar acá en la sala, que están muy bien armados los paneles. Por eso te digo, lo interesante de esta muestra es lo que produce tanto en los chicos que hacen los trabajos, en los docentes, en la comunidad educativa de cada una de las escuelas donde se hace el trabajo, porque se generan ámbitos de reflexión, y de reflexión muy profunda acerca de qué pasa con la cultura realmente, qué pasa con la integración cultural, qué pasa con la interculturalidad, qué pasa con el respeto a los diferentes, a la diferencia, a las lenguas. Esto es un tema muy importante, que nosotros consideramos muy importante, ¿no? Y el ámbito de reflexión que se abre al respecto es muy interesante. Para nosotros realmente nos desbordó las expectativas, porque esto había empezado como una muestra desde el área de plástica, ¿no?, de las escuelas de la provincia. Y de pronto vimos que a través del tema de la plástica se podía llegar a profundizar en la reflexión, ¿no?, que es lo que a nosotros más nos interesa, ¿no?, profundizar en el pensamiento. Que los chicos puedan tener un pensamiento propio, un pensamiento crítico sobre la cultura, sobre sus propias raíces culturales, sobre los modelos culturales que se imponen, etcétera, ¿no? Así que eso nos parece muy interesante, y bueno, estamos muy contentos por eso. Esperamos que vengan la gente a verla también. ¿Qué fecha sería la muestra, la próxima muestra, para hacer la convocatoria a todas las personas del distrito? Mira, de la escuela no tengo aquí la grilla realmente, pero esta está acá hasta el 30. Hasta el 30 de octubre, de lunes a viernes, y los sábados también, de 10 a 19 se puede venir a visitar. La entrada, por supuesto, es libre y gratuita. Pueden venir escuelas o pueden venir personas independientemente de los establecimientos educativos. Y después sí, después ya a partir del año que viene comienza a salir a las escuelas. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieras agregar? No, que primero les agradecemos mucho a los chicos de Tincunaco, a vos y a toda la gente de Tincunaco. Sabemos el trabajo que están haciendo justamente por la promoción cultural comunitaria y por el desarrollo cultural en serio. Y bueno, eso para nosotros es un aliciente enorme, que ustedes nos ayuden a hacer la difusión. Así que muchísimas gracias. No, por favor. Actualidad. Trabajadores de la panificadora Fargo de la localidad bonaerense de Moreno. Música. Información. Hoy martes, charla informativa nuevamente acá en el Centro Comunitario Belén, a las 11 de la mañana, ya en unos minutos. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Escuchábamos a Marines McLeman, quien es actriz del elenco de teatro de la Universidad Nacional de General Sarmiento, pero además coordina el Centro de las Artes. Hay un fragmento en el que hablaba específicamente de los 10 años del elenco, pero compartimos igual esta información que tiene que ver con el ciclo de charlas Reencuentro, una actividad que tiene ya varios años, 3 creo que decía recién Marines en esta entrevista que le hizo Ale en la tarde de ayer. esta serie de charlas, de proyecciones, de encuentros bajo el lema Reencuentros, están impulsados, entre otros, por el Centro de las Artes, pero también por la Biblioteca Popular y Museo Indoamericano Intihuasi, por el Taller de Guión y Cine Documental del Centro de las Artes, por el Centro de Estudios e Investigaciones Históricas y Sociales, por el MOCAS, el Movimiento Campesino Santiago del Estero, que lo nombraba recién Marinés, por una serie de organizaciones que se suman. La Comisión de Derechos Humanos del Sindicato de Docentes SUTEBA de San Miguel tiene la entrada libre y gratuita y va a estar culminando recién en noviembre, así que hay posibilidades todavía de participar del ciclo de cine y charla de bajo el lema Reencuentros. Estas próximas, por ejemplo, las próximas presentaciones son el martes 13 de octubre, el próximo martes, a partir de las 5:30 se va a presentar MOCAS, la lucha por la tierra, y además un documental sobre la masacre de Pando. Estos documentales se estarán presentando el martes 13 de octubre a las 5:30 en el Centro de las Artes de la Universidad, en la calle Cacique Pinsen, ex Roca, al 850. Continuarán con el martes 27 de octubre a las 5:30 también. Un documental realizado por vecinos de aquí de la región, de San Miguel, de Pilar, se titula Ahora es cuando, la revolución democrática y cultural en Bolivia, que está hecha por el Centro de Estudios Históricos y Sociales, del cual forman parte, por ejemplo, el ex cronista de La Hoja, Fabián Domínguez y Alfredo Sayus, el titular del Sindicato de Trabajadores Municipales, Alberto López Camelo, forman parte del Centro de Estudios Históricos y Sociales, que van a presentar el martes 27 de octubre, Ahora es cuando, la revolución democrática y cultural en Bolivia, el martes 10 de noviembre, Zapatistas, Crónicas de una Rebelión, y cerrarán los martes 24 de noviembre y 15 de diciembre también con algunas presentaciones, entre ellas Soy Toba, un documental realizado por estudiantes de comunicación de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Diez de la mañana en punto, hacemos la primera pausa en la mañana de Encuentro con las Noticias. Tenemos muchísima información, actividades del ámbito cultural que en un rato vamos a estar repasando. Así es, y bueno, la vía de comunicación es el 1566-905002 para que mandes tu aviso comunitario o alguna información que tengas en tu casa. Bien, hacemos la primera pausa entonces aquí en la mañana de Encuentro con las Noticias. Regresamos con más información. Estás escuchando FM Tincunaco, tu voz. Tu voz. Nuestra voz. De lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana, tus oídos empiezan a vibrar al ritmo del rock nacional. Con el rock en la sangre. Música, agenda de las bandas, información. A la carga mi rock and roll desborda cualquier mar. De lunes a viernes, de 11 a 13 horas. Con el rock en la sangre. En Tincunaco FM. Bueno, y luego de la pausa, retornamos al piso. Pero qué tos me dio Mariana. Voy a tomarme un Garlopin para prevenir la gripe. Recuerde, Garlopin y chao gripe. Mientras tanto, yo aquí en la cocina del programa estoy a punto de preparar un sushi con aceite Olito, que es el mejor. Recuerde, señora, Olito le cambia la vida. Y mientras Mariana prepara el sushi, nos ocupamos de la salud. Esta mañana me levanté con ardor y no sabía qué hacer. Hasta que el doctor Ming me recomendó Banan, la maravillosa crema antihemorroidal. ¿No estás harto de que te vendan la vida por TV? Publicidad encubierta, ausencia de contenidos, mensaje único. Y muy buenos negocios para unos pocos. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Transmite Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Mi nombre es María Fajardo Chumbi, tengo 9 años. Estudio todos los días porque quiero entrar a un colegio. Mi mamá me toma exámenes todas las semanas y siempre saco muy buenas notas. Hasta ahora estoy esperando que algún colegio me deje entrar. Estoy en silla de ruedas, pero no creo que eso tenga algo que ver, ¿o sí? Discapacidad no es incapacidad. Las personas con discapacidad tienen mucho que dar. Lo único que les puede faltar es la oportunidad para demostrarlo. Abandonemos los prejuicios. Todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, tu radio se transforma en un diario. Una nueva costumbre. La compañía que está llegando para adueñarse de tus tardes de sábado. Te esperamos para hacernos amigos. La situación está Quiero mal. Quiero denunciar al señor alcalde porque... Lo que pasó fue que... Pido la palabra. No escuche radio. ¡Hágala! En FM Tincunaco 107.3. Tu palabra vale. La mañana, 6 minutos, estamos acá en Encuentro con las Noticias por la 107.3 FM Tincunaco. La temperatura es de 15 grados 7 décimas y la vía de comunicación es el 1566-905002. La humedad, si quiere, le digo, es el 40%. Es el 40%. Y a lo largo de estos últimos días quisimos repasar algunos testimonios que no tuvieron toda la prensa que se hubiese requerido o que fueron motivos de controversia, de reclamo. El caso quizás con el que comenzamos esta semana, con el de Víctor Hugo Morales, es uno de los que ha tomado una posición de defensa del proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual, que tiene la posibilidad de estar en una vidriera grande, como es Radio Continental, ¿no? Pero no es la posibilidad que tienen muchísimos otros. Jorge Lanata se ha manifestado también a favor del proyecto de ley, de una ley de la democracia, que termine con la ley 22.285, la ley de la dictadura que rige hoy todavía a la radio y a la televisión en la Argentina. Y queríamos cerrar esta semana. Hoy en este momento está empezando el debate, son las un poquito más de las 10 de la mañana, está comenzando el debate en el Congreso Nacional. Allí se está dando inicio a lo que puede transformarse en una jornada histórica. Independientemente del resultado, ya es una jornada histórica. Creo que el pueblo argentino, los vecinos, han tenido la posibilidad de escuchar otras voces muy limitadas, ¿no? Porque no le han dado toda la pantalla necesaria. Todo el tiempo se habló de la ley K, de la ley Mordaza, de la libertad de expresión. Pero por lo menos sabemos que estos medios, muchos, el Grupo Clarín tiene más de 200 y pico de medios, responden a intereses, ¿no? Y cuando se sienten atacados o en peligro, responden como han hecho con una campaña impresionante todo el tiempo, casi las 24 horas, de generar miedo de que se pueda llegar a perder la posibilidad de ver el canal de Volver o ver el canal de Noticias TN, o que va a desaparecer Clarín, o que Radio Mitre no hubiese podido contratar a no sé quién. A pesar de todo eso, hay gente que habló, decíamos, lamentablemente, como están tan concentrados los medios de comunicación en muy poquitas manos, en una, dos o tres manos, no pudimos escuchar, por ejemplo, lo que decía Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, en la audiencia pública que se hizo en el Senado. Como no pudimos escucharlo en aquella oportunidad, queríamos compartirlo en esta semana, en este día en el que entra al Congreso la posibilidad del debate. Hoy seguramente se va a conocer. Se dice mañana estamos festejando, Dani. Ojalá tengamos mañana, amanezcamos con una ley que rija la radio y la televisión de la democracia, más justa, con la posibilidad de incluir, por ejemplo, el lenguaje de señas en como forma obligatoria para que todos realmente podamos tener la posibilidad de acceso, que le permita a las organizaciones sociales tener medios propios. A los pueblos originarios, que no sean ilegales, porque hoy de hecho existen experiencias comunitarias, alternativas, pero que son perseguidas. La ley de la dictadura criminaliza la posibilidad de que otros sectores que no sean el sector empresarial se haga cargo de administrar alguna frecuencia. Las frecuencias son de todos, son del patrimonio de la humanidad, así lo dice la UNESCO, y los estados tienen la responsabilidad de administrarlo. La administración viene siendo muy injusta hace más de 30 años y hoy puede empezar a cambiar, por lo menos desde lo legislativo, desde la ley. Después habrá que seguir el camino y la pelea para que eso se transforme en hechos concretos, pero por lo menos nos habremos sacado una herencia más de la dictadura. Queremos compartir lo que decía Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, sobre el proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual. Cuando cuando este gobierno, con toda su dificultad, presenta esta ley, tratan de voltearlo y hablan de la ley K. Esto no es una ley K, esto es una ley de todos los argentinos. Aquí no hay libertad de prensa, hay libertad de empresa, porque se continúa con la censura sistemática en los medios de comunicación. No son políticas de gobierno, sino de esos sistemas perversos de los medios de comunicación, de esos grandes monopolios que controlan hoy todos los medios de comunicación, porque han comprado prácticamente todos, y tenemos que referirnos abiertamente de lo que es el grupo Clarín. Hay que decirlo. Comencemos a mirarnos como pueblos latinoamericanos, comencemos a mirarnos como argentinos, porque no nos vemos, ni siquiera vemos a nuestros hermanos y hermanas del interior del país. Ellos se nutren de lo que pasa en Buenos Aires, pero nosotros no sabemos nutrirnos de la riqueza y de la potencia que tienen nuestros hermanos y hermanas en el interior del país. Pero una cosa, estamos a 200, a cumplir los 200 años. Yo no digo si es de libertad o es de dominación, si vamos a celebrar o vamos a llorar. Creo que esta ley nos permite celebrar el camino de la independencia y de la libertad. Gracias. Escuchábamos a Adolfo Pérez Esquivel, su intervención o un fragmento de su intervención está disponible solamente en YouTube, por ejemplo, porque no hay los medios masivos no le dieron difusión a estas palabras, donde justamente marca su parecer frente a el proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual. No es la ley que dice Adolfo Pérez Esquivel, es la ley de todos los argentinos, ha recibido modificaciones en prácticamente todos los foros que se hicieron desde marzo hasta ahora en todo el país, y ha recibido en las últimas horas, en los últimos días, modificaciones en el Congreso. Mencionamos las últimas modificaciones, las propuso la fuerza política de Pino Solanas, Proyecto Sur, que se han incorporado y que avanza. Uno de los cuestionamientos era lo de las telefónicas y se sacó, otro de los cuestionamientos tenía que ver con la cantidad de personas que iban a estar en el órgano de control, también se modificó. Ya no quedan argumentos para no votar a favor del proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual, o quedará bien claro quién es quién. Retomamos las noticias del ámbito regional. Vamos a compartir en unos minutos nada más un nuevo tema de Avanti Esperanza, la banda que estamos conociendo. Por lo menos yo particularmente no me gusta. La conocía. Estamos conociendo la música de Avanti Esperanza, esta banda oriunda de Pilar. Recorremos algunas informaciones más y en un rato nos metemos con los avisos comunitarios. Dale. Vamos a compartir una información que tiene que ver, en este caso, con algo que también ya venimos contando. En encuentro con las noticias, el gobierno de Pilar se puso duro con los vendedores ambulantes de la Plaza 12 de Octubre. La mayoría de los vendedores se fue o buscó otro circuito para poder ubicarse, menos una mujer que dice que trabaja ahí desde que tiene memoria, más o menos, ¿no? Que ya la conocen, que es la única forma de subsistencia que tiene, y que además propone que si no la quieren que ella trabaje en la venta ambulante en la Plaza 12 de Octubre, que le ofrezcan un trabajo digno, y ella no tiene ningún problema, ¿sí?, de arremangarse y salir a laburar. Lo dijo en varias oportunidades y desde el municipio no le dieron respuesta. En las últimas horas, el periódico regional de Pilar dice que los controles de la mano de la presión fiscal, el gobierno defendió la mano dura contra los vendedores ambulantes en la plaza céntrica de Pilar, expuso la mercadería secuestrada en distintos operativos en el distrito. Hay ropa, artículos de herrería, parrillas y hasta plumeros. Tienen incautado cerca de 3.000 productos, ¿sí?, ahí en el municipio, que serán destruidos, dicen ellos. O mejor me lo llevo a casa, no sé. El gobierno expuso miles de artículos secuestrados en los operativos contra la venta callejera en medio de la polémica que generó la repentina decisión de hacer cumplir la ordenanza 44/82, que prohíbe la venta ambulante en el distrito y sobre todo en el centro de la ciudad, en forma conjunta con la presión fiscal a los comerciantes en la oficina de la Dirección de Inspecciones, donde se encuentran desde DVDs hasta plumeros y tacos de pool, todos productos decomisados cuando se comercializaban en la vía pública. Los funcionarios esperan la orden del juez de faltas para destruir desde los discos y donar el resto de las cosas a entidades de bien público. Vamos a ver si a esas entidades de bien público les llegan. Si llegan las cosas, ¿no? Como advertencia a quienes se atrevan a seguir con la venta callejera como medio de vida, el municipio demostró los resultados de sus operativos de inspecciones frente a la rebeldía de los vendedores ambulantes. En el edificio ubicado a metros del Palacio Municipal, el área encabezada por Roberto Airoldi, el que le mintió a la mujer, le dijo que le iba a dar trabajo y después no le dio nada, le quiso ofrecer una beca de 600 pesos, creo que era, se disfrazó de depósito fiscal en medio de escritorios y oficinas, cajones con botellas, plumeros, palitas, atizadores, bolsas con unos 300 buzos, tacos de pool y recipientes plásticos de cocina, en un pasillo que da a la puerta de la terraza y dentro de un pequeño baño más bultos embalados con fajas que rezan secuestrado, mientras que ya en la terraza del edificio, acomodados como en una feria para ser bien exhibidos, hay unos 3.000 CDs y DVDs de los denominados truchos, ropa, gorros, ropa interior, artículos de herrería, tablones y hasta un chulengo. ¿Qué es un chulengo? No, ni idea. Utilizado por los denominados tortilleros. Ah, como una especie de que venden tortilla, claro, parrilla como y la parrillita, como la parrillita, ajá. Del balde. Mientras que en un cuarto aparte se encuentran varias bolsas de ropa perteneciente a la vendedora ambulante más combativa, sí, Petrona Hanco. La señora que había que estuvo ahí resistiendo para que no le saquen su lugar de trabajo y finalmente, bueno, la sacaron, pero no le quieren dar trabajo digno cuando ella pueda trabajar. Le prometieron, sí, para que, como parte de las artimañas para sacarla de la plaza, que le iban a dar un laburo, pero después le ofrecieron una beca, así, estos programas que existen, y ella dijo, no, yo quiero trabajar, un laburo. O me dejan laburar en la venta ambulante o me dan un laburo. Yo no tengo ningún problema, vamos a laburar, pero deme un laburo en blanco, que no sea una cosa de que trabajo hoy, mañana no. Claro, exacto. Ese es un poco el riesgo. Pero bueno, en el partido Pilar siguen con esta actitud. Sí, frente, en un principio fue contra los vendedores ambulantes y ahora salieron a recaudar, viste que se están cerrando y clausurando algunos negocios. Me parece que hay un bichito que le picó a varios intendentes, uno el de Pilar y otro al de San Miguel, de no dejar trabajar a los vendedores, parece. Sí, lo extraño es la forma repentina en la que se hizo sin que exista un reclamo. De la nada. Hay momentos en el que hay como roces o choques entre los comerciantes que tienen los locales y los comerciantes que de la venta ambulante. Pero en los últimos tiempos no ha habido. Es más, con la señora de Pilar, la gente de los comercios que estaban ahí se llevaban re bien. No, o sea, a ellos no le molestaba que esté la señora y a la señora no le molestaba a los comerciantes. Ella no vendía además lo que había ahí en la oferta de los locales. Estaba todo súper bien. Pero bueno, se les ocurrió sacarlo y una especie de mostrar que tienen poder en la pulseada, lo sacaron directamente. Pasan en este momento 18 minutos de las 10 de la mañana. Vamos a compartir un nuevo tema musical de Avanti Esperanza y venimos con ya la propuesta cultural para el fin de semana. Dale, con toda la agenda para este fin de semana. Actualidad. Música. Información. También hoy hay muestra de danzas. Vuelve a presentarse el espectáculo, esta vez dirigido por Jessica Forzano. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. Yo no elijo mi sueño. Yo no elijo mis sueños. Como el huracán llegó, como el huracán se fue. Yo no elijo mis sueños. Como el huracán llegó, como el huracán se fue. Yo no elijo mis sueños. Las cosas son porque son, si no lo fueron serán. Si tú quieres que así sea, vendrán como el huracán. Si compadre así vendrán, como llega el huracán. Pero vivirás a pleno, pues como vienen se van. Como el huracán llegó, como el huracán se fue. Yo no elijo mi sueño. Como el huracán llegó, como el huracán se fue. Yo no elijo mi sueño. veces piense que era lo que fue. En su propia ley perece cuando las cosas suceden. Conservan su propio horario. El sol sale cuando sale, aunque no le canta el gallo. Como el huracán llegó, como el huracán se fue. Yo no elijo mi suerte. Como el huracán llegó, como el huracán se fue. Yo no elijo mi suerte. La información está acá. Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio. En Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. De la mañana, 22 minutos, estamos acá en Encuentro con las Noticias y la temperatura es de 15 grados 7 décimas. La vía de comunicación es el 15 66 90 50 02. Nos acaba de llegar un correo electrónico de la oficina de prensa del municipio de San Miguel que habla sobre los premios del primer festival folclórico que se realizaron en ese municipio. En un ratito vamos a compartir algunos datos, ¿sí?, de esto. Ahora nos metemos en la agenda para este fin de semana. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Comenzamos con la agenda para este fin de semana y bueno, algo que va a estar pasando en estos días, algo que va a estar pasando el día lunes a partir de las 4 de la tarde, uh-huh. Va a haber una bicicleteada que se llama Con Vos la Plaza es Posible en la Plaza Patricias Argentinas, 25 de mayo, entre Boedo y Velázquez, en Los Polvorines. Esto va a comenzar a las 4 de la tarde el día lunes. Y bueno, para el día de hoy, viernes, te podés acercar a ver el espectáculo de tango y jazz en San Miguel a partir de las 8 de la noche. El ciclo Viernes de Tango y Jazz se va a estar presentando Gabriela Santorio. Va a haber un trío 13B, se llama el trío. En el Teatro Leopoldo Marechal, en Charlone 1146 en San Miguel, con la entrada de 10 pesos, Para el día sábado también se va a estar haciendo un festival solidario Ayudemos a Paula en José de Paz. A partir de las 3 de la tarde se va a estar realizando este festival solidario que se llama Ayudemos a Paula. Es una chica de 15 años que padece lipofuscinosis, así se llama la enfermedad que tiene, desde los 4 años. Es una enfermedad neurológica y necesita juntar $37,000 para viajar hasta China, donde ahí se puede hacer el tratamiento. Tratamiento experimental, ella, sí. Así es, que ella necesita. Y bueno, van a estar en el Teatro El Paseo, uh-huh. En el Mercado Concentrador, en José Paz. Va a haber bandas invitadas y la entrada es de 10 pesos. Ahí en el sitio de Noticias Paseña dice 10 pesos, ¿verdad? Sí. En otro mail que me llegó ayer decía que el bono de contribución sale 5. Ah. Pero bueno, no sé bien cuál será. Entre 5 y 10 pesos. Claro, que alguno que hace que corrobore ahí. Uh-huh. Y para el día sábado también, a partir de las 9 de la noche, se va a estar presentando la obra La importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde, con la dirección de Luis Roldán, en el Teatro Leopoldo Marechal, en Charlone 1146, con la platea de 10 pesos. Bueno, esto fue más o menos algo de lo que va a estar pasando en el día de hoy. Uh-huh. Y en el día de mañana sábado, enseguida venimos con lo que va a estar pasando el día domingo y también una propuesta para el día de sábado que nos quedó afuera. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Y los trabajadores de la multinacional Kraft de capitales norteamericanos siguen sin poder reingresar a su puesto de laburo. Recordemos que esto se originó hace ya, va camino a los 3 meses. Los obreros habían reclamado durante el pico de la enfermedad de la gripe A mejores condiciones sanitarias. Lo que pidieron fue un poco de alcohol en gel y algunas cuestiones que tienen que ver con la prevención y la precaución, sobre todo en un lugar donde se manipulan alimentos. Los que encabezaron esto fueron los delegados elegidos por sus propios compañeros, que no responden a la burocracia sindical de Rodolfo Daer y que exigieron estas medidas. Parece que desde la empresa les molestó que los obreros quieran evitar contagiarse. Como siempre, cuando uno contagiar de gripe A. Es lo de siempre, cuando uno reclama siempre tiene que atenerse a las consecuencias, como si fuera que reclamar está mal. Es lo que le pasa a los docentes, lo que le pasa a los chicos de la salud, sin ir más lejos, los chicos de Tarrabuzzi. Y fueron despedidos 160 trabajadores y trabajadoras de la planta, dentro de los que se encuentran los delegados que tienen fueros gremiales, por lo que no pueden ser despedidos, porque están cumpliendo un rol fundamental dentro de la empresa, que es defender a sus compañeros para ese rol fueron elegidos. Sin importarle ni las leyes argentinas ni los fueros gremiales, la multinacional Kraft los despidió y hace ya 3 meses que se están haciendo diferentes tipos de actividades. Han recibido la adhesión inclusive de Osvaldo Bayer, de las Madres de Plaza de Mayo, de diferentes artistas, pero no se logra que los reincorporen. Inclusive han incumplido acuerdos firmados en el Ministerio de Trabajo bajo la órbita de Carlos Tomada en el Ministerio de Trabajo en la ciudad de La Plata. Ayer tenían que entrar dos delegados a la planta. Finalmente ingresó uno. Vamos a escuchar a uno de los trabajadores, al obrero Bogado, sí, Ramón Bogado, que fue el que sí pudo ingresar a la planta en la jornada de ayer. Interna, somos 5 compañeros suspendidos por resolución nada más de unilateral de la CRAF, que no corresponde porque nosotros tenemos todos nuestros fueros gremiales. Aprovechándose de este conflicto y de la permanencia nuestra dentro de la fábrica, armó causas penales contra la comisión interna y la mayoría de los compañeros que han participado en esta lucha. Hoy nos presentamos porque hay una resolución del juez, efectivamente, como vos decís, en lo laboral, que le impugnó la presentación de desafuero y que no puede tenerme en la puerta como comisión interna y tiene que permitir la entrada. A su vez tenemos una resolución de antes de ayer de la viceministra de Trabajo que es más avanzado que la resolución de este juez, porque plantea que los 5 miembros de comisión interna tenemos que estar adentro. Y eso es lo que incumple la empresa en este momento, que no permite dejar entrar a los 5 miembros de comisión interna. A su vez, abren la puerta para que yo entre, me presento dentro de la fábrica, dice que no hay problema para funcionar laboralmente y gremialmente. Traigo a consideración de mis compañeros esa propuesta, están de acuerdo que ingrese, ingresado, y bueno, para tratar de ver adentro también, de poder reorganizar la situación ahí, que ayude a la lucha que estamos llevando afuera para que todos los compañeros puedan hacer, volver a su puesto de trabajo. 72 compañeros que estamos acá en la puerta, entre suspendido y despedido, y nuestro objetivo de lucha es que todos los compañeros puedan volver a su puesto de trabajo. ¿Cómo es la respuesta del Ministerio ante los reclamos de los trabajadores? Y el Ministerio es muy, muy tibio, porque nada más lo que pueden hacer ellos, dicen, es una mediación entre las partes y no puede obligar a la empresa, y lo único que recurren son a las multas. Nosotros las multas no nos sirven, ¿dónde va toda esa plata? Lo que se tiene que poner más firme el Gobierno Nacional a través del Poder Ejecutivo, que es Carlos Tomada, de obligar a la empresa a reincorporar a los trabajadores, mal despedido. y no permitió nunca que los compañeros se puedan defender de las acusaciones. Y suspendidos también. Agregado a la comisión interna que no lo puede hacer. Por lo tanto, lo del ministerio recién ahora empezó a aparecer un poco más fuerte, pero sobre la base de nuestra lucha fue la reincorporación de 50 compañeros que retiraran mínimamente una parte de la policía de acá y que le pagaran los jornales caídos de la primera de septiembre a todos los compañeros dentro de la fábrica que le había descontado la empresa por participar en la asamblea y en los paros. Recién también otra resolución de la justicia decía que Jorge Penayo pudiese entrar hoy justamente Jorge con la Penayo, gente del ministerio y no María Rosario, Alfonso Alcadio y el compañero Javier Hermosilla del turno noche son los cuatro compañeros que estamos suspendidos también acá en la puerta. Jorge Penayo y los tres más integrantes de la comisión interna se agarra esa resolución de la viceministra que para nosotros sirve y tiene que hacer cumplir a la empresa esa resolución, más allá de esperar la justicia, porque la justicia tarda mucho y no es también competencia de la justicia, acá es una resolución del Ministerio de Trabajo y es laboral. Eso es lo que está impidiendo la empresa en este momento en hacerlo. ¿Cuál fue la respuesta entonces acá en la puerta cuando vieron que se presentaron los compañeros a querer entrar a la fábrica? No, acá te esperan con toda la policía, la de seguridad, y no te dejan entrar y le comunican a los del Ministerio de Trabajo que levantan acta nada más para presentar mañana en el Ministerio de Trabajo sobre la base que la empresa no lo deja ingresar. Eso nada más es un trámite burocrático que se hace acá. Nosotros continuar con nuestra lucha, lo que se definió hoy, movilizar mañana con todo el Ministerio de Trabajo, el día sábado juntarnos con los compañeros y las organizaciones sociales, de obreros, comisiones internas, y definir e intensificar el martes si no hay una resolución favorable a nuestra solicitud mañana, que todos los compañeros en su puesto de trabajo junto a su comisión interna. Intensificar significa coordinar todos los cortes que se vienen haciendo, paro en todo el conurbano bonaerense, sobre todo en la zona, en capital con los estudiantes, y esto se está haciendo también a nivel nacional con una gran solidaridad de los compañeros que lo están llevando, haciéndolo efectivo esa solidaridad con corte, con marcha, con paro. La verdad que es muy fuerte y eso es lo que nosotros nos mantiene acá vivo para seguir peleándola después de 51 días, ¿no? Bueno, ¿alguna otra cosa que quieras agregar? No, plantearle un agradecimiento a todos, todos los compañeros que se han solidarizado, que han estado acá en la puerta y que nosotros vamos a bajar nuestra bandera de lucha, que no quieren que terminemos con los cortes, que terminemos con la marcha, con los paros. Nosotros vamos a continuar porque ese es el único camino que entendemos nosotros para poder resolver nuestro problema y que los compañeros puedan ingresar al puesto de trabajo. Después no confiamos en nadie más. Todo actúa sobre la base de la fortaleza nuestra, de la heroica resistencia y la lucha de nuestro compañero Terrabucci, de afuera y de adentro. Y decirle a todos, hasta que no entren todos, no vamos a abandonar esta lucha. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, es muy amable. Escuchábamos a Ramón Bogado, uno de los delegados elegidos por sus propios compañeros para representarlos gremialmente, el único que la empresa permitió ingresar de los cuatro que tenían que ingresar. Entre los cuatro que no pudieron ingresar, en realidad entre los tres que quedaban que no pudieron ingresar, está Jorge Penayo, ¿sí? Él también es delegado de la empresa, de Kraft, de sus compañeros elegido, y la empresa no le permitió, a pesar de que había orden de la justicia, de que tenían que ingresar. Hicieron tatetí y a él no le tocó. No le tocó, no lo dejaron. Y bueno, Ale dialogó ayer también con él, con Jorge Penayo. Bueno, Jorge, contame en qué situación se encuentran en este momento los trabajadores de Kraft. Y está muy compleja la situación. Hay 10 resoluciones del ministerio que la empresa no acata. Bueno, se está desenmascarando la situación en este momento. Va quedando cada vez más claro la mala intención de la empresa, la mala fe de un primer momento, cómo jugaron ellos sin tener una causa firme, a donde hay acusaciones falsas de los trabajadores, de la empresa hacia los trabajadores. Y eso es lo que se está desenmascarando en este momento. En ese sentido estamos más tranquilos porque la empresa no puede probar de ninguna de las acusaciones que le están haciendo a los trabajadores y a la comisión interna. Ayer ha salido una resolución más de la justicia laboral que dice De que tiene que ingresar el compañero Ramón Bogado por una resolución de la justicia. Eso más allá de la resolución del Ministerio de Trabajo, a donde sacan esa resolución la justicia laboral. Nosotros tenemos otra resolución que es más avanzado, que dice que tienen que entrar los 5 miembros de la comisión interna que estamos suspendidos. La empresa se niega rotundamente a acatar esta resolución y bueno, mañana vamos a la audiencia, vamos a ver qué es lo que hace el Ministerio para hacer cumplir esa resolución. Recordarle a la gente en qué horario es la audiencia mañana. El horario todavía no tenemos, porque van a notificar en el transcurso ahora de del día o mañana temprano. Todavía no tenemos el horario. Y el lugar sería en Alem. En el transcurso de hoy vamos a ver el horario y bueno, ahí vamos a estar después informándole a qué hora va a ser la audiencia. Y estamos funcionando, sí, en asamblea con los compañeros despedidos, con los compañeros suspendidos, y estamos resolviendo en conjunto para ver cómo podemos continuar con la medida de fuerza y con la lucha que hace 51 días que estamos. Ahora lo que podemos estábamos viendo es poder coordinar nuevamente con lo de adentro y con lo de afuera para ver cómo continuamos esta medida que estamos llevando adelante, ¿no? Hay cortes programados, recién están bloqueando la entrada y salida de camiones, me decía hoy Camilo por la mañana. Y ahí lo que decidió la asamblea en transcurso de la mañana era de por ahora no hacerlo, esperar la audiencia el día de mañana para no darle ningún motivo a la empresa, porque ellos están buscando motivo también para decir así, en estas condiciones no puedo negociar, no puedo discutir, y para no darle ese motivo se resolvió de no bloquear en el día de hoy y ver mañana la audiencia, y de ahí vamos a ver cómo continuamos. No, acá nada más lo que queda en claro es la mentira de la parte de la empresa. Estos 38 días que nosotros tuvimos lado adentro, a donde después se hizo nacional el conflicto, va quedando cada vez más claro que la empresa hace acusaciones falsas, no tiene ninguna prueba, por eso están todas las resoluciones favorables a los trabajadores, y bueno, eso por un lado nos deja más tranquilo. Por eso también nosotros no pudimos mantener 38 días en asamblea permanente, porque los compañeros lo que veían era la injusticia permanentemente de la empresa y cómo nos estaban acusando falsamente de algo de que nunca se hizo, nosotros nunca lo hicimos como trabajador. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias. Resolución del ministerio que la empresa no lo acata, se le ríe a los funcionarios nacionales, a los funcionarios provinciales, que me imagino que debe tener muchas cosas que hacer los funcionarios, que vienen cada mañana, cada mediodía, cada noche en la puerta de la fábrica y nos toma una acción más contundente contra esta empresa, que viola toda clase de resolución del mismo ministerio. Por otro lado, cada vez se va desenmascarando la empresa, porque no da razón el ministerio, no da razón la justicia, no da razón nuestros compañeros, por eso tuvimos 38 días en asamblea permanentemente por la injusticia que la empresa estaba haciendo dentro de la fábrica, queriéndonos dejar sin trabajo, sin ninguna prueba y sin ningún motivo. Esa es la que queda bien claro y acá queda demostrado eso. Escuchábamos a Jorge Penayo, queda bien claro, ¿no? Que acá las reglas las pone la empresa y el gobierno nacional está marchando al son de lo que dice la multinacional Kraft. Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento fuerte del gobierno nacional. Las multas que, como es una multinacional con muchísimo dinero, una de las 100 empresas más poderosas del mundo, una multa que le pueda poner el gobierno argentino no es ninguna dificultad. Vamos a ver cómo avanza esta situación, porque como denuncian también en varias oportunidades los trabajadores, puede ser un caso testigo para que esto suceda en otros lugares si avanza esta situación así en la multinacional Kraft. Ayer por la tarde nos llegó un correo electrónico a nuestra casilla, que es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Tincunaco primero con K y después con C. Por las dudas, fmtincunaco todo junto, @yahoo.com.ar. A esa casilla nos llegó un mail de una vecina de Soliverde. Dice: necesito información, como título del mensaje. Y dice: hola, mi nombre es Eva, soy vecina de barrio Soliverde. Olvidado barrio de Soliverde, y les cuento que, como todo el mundo sabe, necesitamos conectarnos a internet para casi todas las tareas laborales y escolares. Después de un gran esfuerzo para comprar la computadora y sus elementos, nos encontramos con la novedad que no se nos acerca ningún servicio. Aparte de todos nos falta también aparte de todos nos falta también internet y teléfono, ya que pertenecemos a un monopolio de cooperativa Tortuguitas, pero la misma solo llega hasta el puente del barrio Rincón de Tortuguitas, no llega a Dinamarca. No solo eso, sino que internet tampoco llega con líneas telefónicas fijas por falta de disponibilidad. A mí mi pregunta es, ¿a quién puedo recurrir sin que sea una empresa de aire, ya que son muy caras y demasiada? Ya nos roban con el cable, que pagamos 130 pesos por mes por un solo decodificador, lo que en San Miguel o cualquier otra zona se paga por lo menos 3 codificadores de cable, teléfono e internet. No es mucho vivir en esta desprotegida zona y encima dejarnos estafar. Así se pregunta Eva Jiménez, vecina de Barrio Azul y Verde. Y la verdad que charlamos y no tenemos una respuesta. Nosotros padecemos exactamente la misma situación aquí en el barrio San Atilio. Las líneas telefónicas las estamos pidiendo desde el 2003 y todos los años nos responden exactamente lo mismo, que es una zona de alto riesgo, que aquí no, por lo menos no tienen analizado poner líneas de telefonía fija en un plazo inmediato. Cuando hablamos con compañías que prestan servicios de internet como Fivertel o Cablemodem o cualquiera otra, tampoco prestan servicios en la zona. Es una zona en la que no tienen disponibilidad, que es lo que aclaran en cada promoción, ¿no? Dice en letras muy pequeñas que queda sujeto a disponibilidad, porque en la publicidad parecía que todo el mundo puede acceder y después en realidad no hay, hay zonas como Sol y Verde, como San Atilio, en las que no hay disponibilidad. En San Atilio y en Sol y Verde no hay colocación de líneas telefónicas. Pero quedaron tranquila que no es el único barrio que no tiene esas cosas, que sí, tendríamos que, lo que sí tendríamos que hacer algo, me parece, ¿no? En esta línea, a ver si hacemos una denuncian en el Defensor del Pueblo de la Nación, porque la verdad que es una situación lamentablemente a la que nos hemos acostumbrado, pero que con la que habría que hacer algo. Igualmente en estos días surgió la cuestión de los celulares, entonces muchas veces en los centros comunitarios, en las escuelas, se solucionan problemas que se necesitan hacer vía teléfono, por los teléfonos particulares de docentes, de una coordinadora, del coordinador, directivos o maestral de, o personal de maestranza, digo, se va resolviendo. Pero es una cuestión que debería estar garantizada, ¿no? Esta cuestión de poder acceder a esta, si no es una cuestión casi discriminatoria de las empresas de no colocarlos en estas zonas. No hay líneas de telefonía fija, no hay proveedores de servicio de internet, sumado a que no hay elementos básicos, ¿no? Como red de agua potable, red de cloaca. Bueno, eso ya entrando natural, en otro tema. No digo, pero sí, sumado a todo eso es una situación de discriminación, ¿no? Porque hay sectores que sí pueden acceder y en otros lugares donde inclusive teniendo el dinero en la mano uno no puede acceder a determinado servicio, ¿no? Así que me parece que como que habría que hacer por lo menos una presentación en el Defensor del Pueblo de la Nación, alguna carta, una carta de reclamo. Por lo menos protestar por esta situación, ¿no? Como lo hizo Eva Jiménez, a quien le agradecemos el contacto con Radio Tincunaco. Vamos a hacer la última pausa. Pasan en este momento 43 minutos de las 10 de la mañana. Tenemos todavía actividades que van a estar pasando el sábado y el domingo a nivel cultural. Tenemos todavía más información de lo que pasa en los diferentes municipios, en José de Paz, en San Miguel, en Malvinas, en Moreno. Nos acaba de llegar un correo, te decíamos recién, de la oficina de prensa del municipio de San Miguel, que cuenta sobre un festival folclórico que se va a estar haciendo, que tiene un premio a la revelación de 2.000 pesos. En un ratito te contamos. Voy a participar, algunos, me parece. Algo, ya se están anotando, algunos detalles. Pausa, la última de Encuentro con las Noticias y regresamos. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. Servicio informativo. Vas a escuchar toda la información a cada hora. Las noticias en 2 minutos. Son 19 los trabajadores detenidos. Los que no están detenidos entran a trabajar, pero no cumplen funciones adentro. Noticias nacionales, internacionales y locales en el servicio informativo de Radio Tincunaco. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. por una ley de radiodifusión de la democracia. Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse. Nadie debe apropiarse de las frecuencias. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nuestro sitio en la web: www.fmtincunaco.blogspot.com. Hola, me llamo Pio Pi. ¿Y por qué te comes las lechugas? Araña, ¿por qué no vas a vivir a aquel hermoso huerto del vecino? ¿Quién es? Soy Mosquín, el mosquito cartero. Cuéntame un cuento. Cuentos para todas las edades en radialistas.net. Visítanos. Todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, tu radio se transforma en un diario. Una nueva costumbre. La compañía que está llegando para adueñarse de tus tardes de sábado. Te esperamos para hacernos amigos. La situación está mal. Quiero denunciar al señor alcalde porque... Lo que pasó fue que... Pido la palabra. No escuche radio. ¡Hágala! En FM Tincunaco 107.3. Tu palabra vale. Actualidad. Música. Información. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Cuarenta y siete minutos pasan de la hora 10 de la mañana. Estamos en Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios por la 107.3 FM Tincunaco. La temperatura es de 15 grados 7 décimas, un día espectacular, soleado, está muy lindo. Y la vía de comunicación es el 1566-905002, o si no, nos pueden mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Tincunaco primero con K y después con C. Y a esa cuenta del correo electrónico nos llegó un mail de la oficina de prensa del municipio de San Miguel. Dice: premios, primer festival folclórico de San Miguel, premiación para la revelación de 2.000 pesos. Participará representando a San Miguel en el festival de Marcos Paz a realizarse en el mes de diciembre del 2009, además como premio. Los premios a los ganadores de las distintas categorías serán, por ejemplo, la grabación de 1.000 CDs con sus temas, para danzas folclóricas la elaboración de un video y también la contratación de 3 salas, una local, una en capital y en otra provincia para presentaciones. Sí, esto lo organiza la Dirección de Cultura y Educación del municipio de San Miguel. Entonces los premios son: primer premio para la revelación, 2.000 pesos en efectivo, y después además la grabación de 1.000 CDs de un video de danzas folclóricas y la contratación de 3 salas, una local, una en capital y otra en una provincia para diferentes presentaciones. Para mayor información se puede comunicar a Prensa San Miguel, todo junto, prensasanmiguel@msm.gob.ar, que significa Municipalidad San Miguel. Uh-huh. prensasanmiguel@msm.gob.ar, y bueno, y se informa sobre las bases de este concurso. Vamos a tomar contacto con el Senado porque acaba de empezar el debate. Silvia, ¿está hablando en este momento quién? Está hablando Nicolás Fernández del Frente para la Victoria en el Senado. Recuérdense qué pasó cuando nosotros establecimos el canje de deuda con límites, cuando nosotros tomamos la decisión política de pagarle al Fondo Monetario Internacional y recobrar libertad a la hora de asignar prioridades presupuestarias. ¿Qué pasó en el tema de Aerolíneas Argentinas? ¿Qué pasó en la nacionalización de los fondos de pensión? Este apretado ejercicio de memoria nos va a desnudar dos cosas. Primero, que la prensa nunca jamás estuvo cuando las políticas del Estado enfrentaron a intereses concentrados y monopólicos. Y lo segundo es que siempre cuando se debaten intereses concentrados y monopólicos hay crispación. Y esta crispación es cuando el avance de la política hace que los sectores que sin la política tenían poder lo van perdiendo. El secreto es no tener miedo. El secreto es no tener compromisos paralizantes. Este es el gran problema. El secreto está en no tener compromisos paralizantes, porque cada vez que la política cede, ocupa ese espacio los sectores de poder. Y esto es poner de rodilla a la República, es poner de rodilla a la política, y es volver a esa concepción de la mano de la cual muchos se hicieron bastante más ricos de lo que eran, cuando concebían la idea del Estado bobo, del Estado ausente. Y acá esta realidad la describe con fenomenal claridad don Arturo Jaureche, que en la voz de uno de los cuadros políticos que nosotros tuvimos oportunidad de escuchar cuando nos visitó en el Parlamento, un hombre de las filas del Movimiento Nacional y Popular, un hombre de Rosario, decía que la diferencia entre ellos y nosotros es que ellos decían lo mismo, pero lo decían sin ningún tipo de hipocresía. Y Arturo Jaureche decía: mientras los totalitarios reprimen toda información y todas manifestaciones de la conciencia popular, los cabecillas de la plutocracia impiden, por el manejo organizado de los medios de formación de las ideas, que los pueblos tengan conciencia de sus propios problemas y los resuelvan en función de sus verdaderos intereses. Yo no puedo dejar pasar por alto tampoco lo que pasó en la Cámara de Diputados, porque eso es un verdadero oprobio a la democracia. Es una verdadera falta de respeto al Parlamento, pero además un verdadero contrasentido. Muchos de los que se levantaron se llenan la boca hablando de calidad institucional, y después cuando la ejercen en la práctica son absolutamente contradictorios. Quiero también decir que muchos se llenan la boca con la palabra consenso, pero malinterpretan la palabra consenso y la ponen al lado de imposición antojadiza y arbitraria de su propia idea. Esta ley, a no dudarlo, es la ley con más consenso en la vida institucional de este país. Esta ley, se encontraba en las plataformas electorales de Néstor Carlos Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner. Esta ley, 900 agrupaciones agrupadas en la coalición para una radiodifusión democrática, 900, en el año 2004 entregaron los 21 puntos. Esta ley fue debatida en 24 foros federales, en 80 conferencias, en 8 congresos interuniversitarios con más de 15.000 participantes. Esta ley, además, recibió de la Confederación Universitaria Nacional. Esto es, las 43 universidades del país pidieron que aprobáramos la ley y resaltaron la valentía legislativa de que este Congreso tratara esta ley. 43. De esas 43, el 75% de sus rectores no son afines políticos ni tienen afinidad política con este gobierno. Y es más, en el séptimo encuentro nacional de las carreras de la comunicación social, donde se dictan, se estudia y se cursa esta carrera, vinieron a pedirnos que aprobáramos la ley. Esto es consenso. Pero al lado de ese consenso, en la Cámara de Diputados, a esta ley de la democracia, se le pusieron 150 modificaciones. Decir que acá no hay consenso es, en verdad, mentir. Esta ley tiene amplísimo consenso. Nosotros bregamos por un periodismo independiente. Pero para no ser hipócritas, el periodismo independiente le tenemos que garantizar que no sea rehén del poder de turno, pero tampoco del poder económico, porque si no hay otro tipo de censura. Y para nosotros liberarlos del poder económico tenemos que sancionar esta ley. Y también para liberarlos del poder político, porque si no decimos media verdad, lo que es sinónimo, lo mismo que decir una gran mentira. En este recinto también, y en este aspecto, don Arturo Jaureche vuelve a hacerse presente en otra cita que me parece ejemplar, que me parece lapidaria, cuando dice: los medios de información y de difusión de ideas están gobernadas como los precios en el mercado y son también mercaderías. Pero nos ocultan la naturaleza de esa libertad, tan restrictiva como la del Estado, aunque más hipócrita, porque el libre acceso a las fuentes de información no implica la libre discusión ni la honesta difusión, ya que ese libre acceso se condiciona a los intereses de los grupos dominantes que dan la versión y luego la difunden. En la Argentina es cierto que hay pluralidad de medios, pero no es menos cierto que no hay pluralidad de voces. Y esto es lo grave, y esto es lo que nosotros queremos ponerle un punto final. Ingresada la ley en el Senado, nosotros tuvimos la intención de girar la ley reglamentariamente a las comisiones que correspondía. Después, para preservar un espacio de difusión republicana amplia que permitiera que más del 90% de los senadores participaran en el debate, admitimos la violación del reglamento en aras de encontrar, digamos, participación de todos. Los medios dijeron automáticamente que nosotros estábamos con ese acuerdo pretendiendo debatir la ley en un tiempo distinto al que lo estamos debatiendo, porque especulábamos con que se debatiera la ley sin la presencia del señor Cobos en el recinto. Y entonces eso hizo que, a través del presidente de bloque, pidiéramos esta sesión especial, que efectivamente fue concedida, y me parece un buen gesto, porque no podemos permitir que alrededor de esta ley haya ni siquiera una sola especulación, por la importancia de la ley. En las audiencias hemos también encontrado robustos fundamentos para desandar el camino de las críticas. Y de su pormenorizado análisis, nosotros podemos encontrar que efectivamente no tiene ninguna rara intención. Por el contrario, esta ley quiere que la sociedad sepa quiénes son los dueños de los medios, cuántos medios tienen. Quiere que además tengan una unidad de negocios, que tengan contabilidad y facturación separada. Además, que el registro de accionistas tenga libre acceso universal por vía de Internet. Se escapó eso, para que todo el mundo pueda saber quiénes son y qué tienen. Porque a través del velo societario esto pasa en cualquier lado, excepto con los medios de comunicación, es imposible saber quiénes son y cuánto tienen. Respecto a la adjudicación de licencias, en realidad podemos afirmar con absoluta firmeza que todos, absolutamente todos, los medios van a ser, digamos, sometidos a concursos públicos, abiertos y permanentes. Y tienen una diferencia de rango administrativo en la adjudicación. Uno lo hará la autoridad de aplicación por resolución y otro lo hará el Poder Ejecutivo por vía de decreto. Claro, esto hay que interpretarlo en sintonía con el artículo 99, con el artículo 100 de la Constitución Nacional, que pone en cabeza del Poder Ejecutivo la responsabilidad política de administrar el país. Pero también es cierto que hay que interpretarlo en sintonía, porque esta ley no es una ley fundacional, con los principios del derecho administrativo. Y hay que ponerle... Está hablando todavía Nicolás Fernández, del Frente para la Victoria. Y está abriendo de alguna manera el debate en el Congreso por el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Hablaba de la coalición por una radiodifusión democrática. Nos metemos en los minutos finales de Encuentro con las Noticias. 58 minutos pasan de las 10 de la mañana. Nos queda repasar las actividades para este próximo fin de semana, lo que va a estar pasando el sábado ya y el domingo, ¿no? Quedaba una del sábado y la Sí, así es. Bueno, para el día sábado, a partir de las 5 de la tarde, te podés acercar a ver el rinconcito de Silca y la Biblioteca Popular Z. Invitan al encuentro literario en homenaje a las madres. Se hará un certamen presentando poemas, frases y todo lo que se te ocurra. Uh-huh. El material recopilado se va a estar guardando, va a estar permaneciendo ahí en la biblioteca para su lectura. Si no lo puedes ir a escuchar el día sábado a las 5 de la tarde, seguramente va a quedar en la biblioteca para que cuando vos tengas ganas puedas ir a leerlo. Y esto queda en las Araucarias 1455 en Tortuguitas. Y bueno, para el día domingo a las 11 de la noche se va a estar, a las 12 del mediodía, perdón, el domingo 11, se va a estar entregando el micrófono de oro al mejor conductor chamamecero del año y un reconocimiento radial al 2009 otorgado por Tom Producciones en el Salón Nuevo Milenio, Avenida Mitre, 4530 en San Miguel. Yo no me lo gano seguro, el mejor animador chamamecero. Para el día domingo también a las 8 de la noche te puedes acercar a ver la obra de teatro que se llama Gepetto de Roberto Cosa con la dirección de Horacio Diana y Matías Cipollati con la entrada de 10 pesos en Charlone 1146 en San Miguel. Bueno, para el día de lunes, como la que te dije al principio, es que va a haber una bicicleteada el día lunes a partir de las 4 de la tarde en Los Polvorines, en la plaza Patricias Argentinas, 25 de mayo, que está entre Boedo y Velázquez, en Los Polvorines, como te dije recién, con el lema "Con vos la plaza es posible". Bueno, estos fueron los avisos comunitarios y la agenda para este fin de semana. Y ya en el tramo final, metiéndonos en el cierre de esta edición y de esta semana de Encuentro con las Noticias, esperando lo que sucede con el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, vamos a ir despidiéndonos contando algunas cuestiones. Hoy a partir de las 5 de la tarde hay una transmisión especial de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, donde se va a estar justamente compartiendo todo lo que suceda en el Congreso Nacional. Escuchábamos recién a el diputado Nicolás Fernández, uh-huh, de Frente para la Victoria. Seguramente se irán sucediendo las diferentes alocuciones durante toda la jornada y seguramente pasada la medianoche llegará la votación. Ojalá amanezcamos con la buena noticia, una nueva ley, uh-huh, de radiodifusión, que en realidad es más que una ley de radiodifusión, es un proyecto de servicio de comunicación audiovisual. Yo tengo la sidra ya abajo de la cocina. Sí, ya tiene preparado. Ojalá podamos estar amanecer con una nueva ley de la democracia que bueno, finalmente ponga fin, punto final a la nefasta ley 22.285. En el servicio informativo de la radio iremos repasando lo que va pasando con las discusiones en el Congreso Nacional. Y mañana, entre las 2 y entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde, va a haber un programa especial, uh-huh, de Farco, el Foro Argentino, para repasar la historia de este proyecto de ley y la importancia que tiene también la coalición por una radiodifusión democrática, lugar que compone Farco también. Así que nos vamos, te hicimos compañía, Alejandro Leguizamón en los controles, Silvina Vivas con los avisos comunitarios, mi nombre es Daniel Zambrana, la producción de Encuentro con las Noticias, una producción colectiva de Radio Tincunaco, y como todos los días nos vamos escuchando un pequeño radioclip de LT22. Así es, el radioclip que elegimos para hoy se llama El que nació en la frutería, ojo, ¿eh? Bien, nos vamos con lo que se viene. Con el micro de la Colifata nos despedimos hasta el próximo lunes, que tengan un excelente fin de semana. LT22, Radio La Colifata. Trabaja. ¿Qué laburás vos? Soy frutero. ¿Y qué opinás de vender fruta? Está todo bien, me gusta. ¿Por qué? Me gusta. Porque nací adentro de una frutería. Mi viejo, mi abuelo, mis tíos eran todos fruteros. ¿La gente compra fruta? Muy poco, pero compra. ¿Y para qué compran fruta? Para comer mucha fruta cuando ahora que hace calor, ¿viste? La gente no quiere cocinar y come fruta. ¿Y vos pensás que hace bien la fruta? Sí, 10 veces más que la carne. ¿Y la fruta que vos traes, es de quinta o es de hidrogenada? No, traigo de quinta, de hidrogenada y, nada. ¿Y qué opinas de la fruta hidrogenada? Que es una cagada, como toda la fruta que venden en el supermercado. O sea que es conveniente comprarle al frutero. Totalmente, toda la vida. Gracias. LT22, la Colifata trabaja. ¿Y vos, de qué laburas? Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3.